Y en este panel de los días martes, abordando el tema de la violencia doméstica, volvemos a escuchar a la jefa departamental de policía, la inspectora general retirada, doctora Graciela López. Buen mediodía, doctora, bienvenida. Muchas gracias, buen mediodía para todas y todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, el abordaje de hoy aquí con mi compañero Oscar Cruz. Hola, Graciela. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo buen te día, va? Querido. ¿Cómo estás? Bueno, te agradecemos mucho, por supuesto, que participes en este panel virtual para la audiencia. No, es un honor, al contrario, es un gusto y aparte me parece que es bien importante el gran esfuerzo que ustedes hacen para concientizar y sensibilizar en un tema que nos va la vida a todos, ¿no? Exactamente. Nos preguntamos, desde el punto de vista de la policía, ¿qué es lo que más ayuda a un policía a cumplir con su tarea en temas de violencia doméstica? En principio, su capacitación. Y en segundo lugar, el que tenga un buen perfil. No todas las personas, y esto pasa en todas las profesiones, están en condiciones de atender los temas de violencia doméstica. Primero, porque generan naturalmente, por parte de las víctimas, descargas que absorbe el técnico o el profesional, ¿verdad? Y eso le pasa al policía también. Muchas veces porque se movilizan sentimientos y situaciones vividas por el propio técnico. Quiere decir que una de las cosas muy importantes es continuamente supervisar al equipo técnico y al equipo de profesionales que está en estos lugares donde se reciben con más asiduidad las víctimas. La capacitación es fundamental, porque una palabra mal dicha o una palabra fuera de tono en un momento en que la persona está abriéndose a buscar ayuda, que es todo un proceso muy difícil de alcanzar, puede significar que esa persona retroceda en el paso que había dado. Los policías cometimos los mismos errores que muchas personas, y en algunos momentos hubo policías que decían, pero señora, no trató de hablar con él, ¿qué le parece si conversa? ¿No será un mal momento? ¿No habría tenido un problema de trabajo? Un policía capacitado sabe que ese paso que está dando esa persona que fue en busca de ayuda es crucial, inclusive para su propia vida, para su integridad como persona, y al contrario, debe alentar a que esa persona pueda primero hablar, contar lo que le pasa, y en segundo lugar, ese policía tiene que poder rápidamente reconocer si está frente a una situación que demanda riesgo, en cuyo caso como policía debe dar cuenta inmediatamente a la justicia, o si es un tema que todavía está en un proceso muy incipiente y lo que la persona necesita es ir ante organizaciones no gubernamentales o servicios que la comunidad tiene para recibir conocimiento, información adecuada y otro tipo de abordaje distinto al que puede hacer la parte policial. Entonces, ¿existe un equipo multidisciplinario que atiende a esas personas en situación de riesgo de violencia? Sí, nosotros tenemos en este momento un total de 9 técnicos, incluido el jefe, que es el comisario Aquino, que como ustedes saben está finalizando la etapa final de su carrera de psicólogo, sin perjuicio que además ha empezado a cursar un posgrado en familia, que es un tema que le importa mucho. Este comisario, que además ustedes lo conocen bien porque fue muchos años comisario de la comisaría de Maldonado, o jefe de la comisaría de Maldonado, es el que está coordinando todo lo que tiene que ver con el desplazamiento y cobertura de técnicos en las dos unidades especializadas. Y además, coordinando algunos proyectos muy interesantes que tienen que ver con el compromiso que nosotros asumimos en el plan departamental y que, bueno, en los próximos meses se va a ir concretando, que tiene que ver con la posibilidad de contar con un sistema moderno de videograbación donde el juez pueda directamente supervisar la pericia, usar al técnico para hacer aquellas preguntas que considere oportunos, estar controlando toda la toma de la pericia y llevarse toda esa pericia en un respaldo magnético, donde a su vez, con un equipamiento adicional, en su propio juzgado podrá verlo las veces que sea necesario, sin tener que entrevistar nuevamente a la víctima, evitando eso que tú sabes muy bien es nuestra gran preocupación hace muchos años, que es la revictimización institucional. Algo con lo con lo cual también tenemos que lidiar. Y lo más importante es que si todo va bien como pensamos, para el lunes 24, si yo mal no recuerdo, comienza una capacitación especial de todo el equipo técnico. Va a estar viniendo un especialista de Montevideo, donde vamos a estar trabajando fundamentalmente con todo el manejo de los muñecos sexuados y tratando de armar un primer protocolo que intentaremos someter a consideración de la justicia y de la fiscalía para ver si está conforme a los patrones que deben seguirse en estos temas. Y bueno, y de esa forma poder trabajar sobre la base del trabajo de equipo, como debe ser. Doctora, quiero agradecerle muchísimo otra vez por su participación en nuestro programa, con, bueno, su aporte a este tema que, bueno, usted sabe, nos preocupa muchísimo a todos. Sí, por supuesto que sí, los agradecidos somos nosotros, y bueno, estaremos siempre a la orden que ustedes lo estimen conveniente. Muchísimas gracias, un beso. Un beso. Un abrazo. La doctora Graciela López, jefa de la policía de Maldonado, hablando con nosotros.